¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda esta semana tan especial? Pues con bastantes cosas, ¿viste? Sí, muchas. ¿Ocurriendo incluso en este momento, no? De todo tenemos acá en el Centro Cultural, en la ciudad, podemos decir, ¿no es cierto? Qué lindo. Tenemos los dos centros culturales con actividades, y el CAMU, que es allá en el barrio La Base también. Uh-huh. Estamos con la Semana de las Artes y con los cierres de nuestros talleres. Ahí estamos haciendo. Y contame y contale a los que están escuchando de qué se trata y cómo se está dando esta semana. Bueno, empezamos el día sábado anterior, el 19, con una muestra de talleres acá en el Centro Cultural, que tuvimos guitarra, folclore y canto. Y continuamos esta semana con Semana de las Artes, con sus intervenciones que hacemos en distintos lugares de la ciudad, en espacios públicos, donde, bueno, tenemos algunos talleristas y también invitados, algunos artistas invitados, que andan por ahí regando arte. Por ejemplo, ayer estuvieron los salseros de siempre en el hospital a las 10 de la mañana, hoy a las 19:30 y 20:30 está el grupo de Raíz Folclórica, con Rocío Blázquez en los dos supermercados de la Anónima y la Cooperativa Obrera. También mañana va a estar Roxana del Áquila, que también es una artista y tallerista de Centro Cultural, con el grupo de folclore en el supermercado Changomá. Tenemos en este momento en el Teatro El Tubo, está funcionando el taller de niños, Los Quien Quienes, con una obra que prepararon durante todo el año. Ese es un taller independiente que funciona allí en el Teatro El Tubo, y quisieron sumarse a esta propuesta de la Semana de las Artes, y en este momento está aconteciendo, digamos, en el teatro, con un grupo de niños que fueron invitados de la escuela número 1 y están haciendo la obra De Aquí Para Allá, que habla sobre los inmigrantes. Uh-huh. Y bueno, y así vamos con muchas otras cosas durante la semana. Hoy tenemos el cierre del taller de tango en el Centro Cultural 2, y mañana está como variadita la cosa. Mucha. Bien. Y ¿Cómo la vamos llevando? ¿Bien? No, no, sí, estaba lo que... Mucha información. No, sí, sí, no, y además es esto, se va dando la Semana de las Artes y a la vez van cerrando el año, digamos, porque después muchos de los docentes son afectados a la colonia de verano y demás. Después terminamos nosotros nuestras actividades el 3 de diciembre, digamos, de talleres. 3 de diciembre... cerramos en la plaza del barrio Santa Clara, si no me equivoco, con Roxana del Áquila, bailando folclore a partir de las 18 horas. Y allí estaríamos terminando toda nuestra actividad con talleres y Semana de las Artes también. Y luego nosotros tenemos unos días de trabajo que son para evaluar, para planificar el verano, justamente porque ya arrancamos a partir de... Con actividades propias de, digamos, de los docentes que trabajamos en eso, a partir del 10 de enero. Bien, bueno, para aquellos que por ahí quieran lo importante, el cierre final, entonces ahí en la plaza del Santa Clara. Y eso va a ser el 3. Este sábado 26 tenemos acá en la Plaza del Fundador, frente al Centro Cultural, uh-huh, también una muestra de fotografía a partir de las 16 de la tarde, va a haber música, también con algunos invitados, y va a haber una muestra fotográfica también para los que estén por acá, porque más feriado, ¿no es cierto? Es una semana largo. Sí. Los que se queden por acá en Vierma, y si no llueve, vamos a estar ahí en la facilita de acá frente al Centro Cultural. Qué grande. Y luego, bueno, seguimos con nuestros talleres, que también la invitación es abierta a la comunidad, quienes quieran venir a verlos, a los niños, a los adultos, están invitados. Nosotros cerramos, por ejemplo, mañana 24 en el Centro de Atención Municipal del Barrio Lavalle, en el CAMU, a las 18 horas. Va a estar salsa, dibujo, canto, danza, el taller de cerámica también va a estar presente. Después tenemos a las 20 horas en el Centro Cultural 2 el taller de actividades circenses, también es abierto a la comunidad, quienes quieran ir a mirar, las entradas son libres y gratis. Buenísimo. Qué bueno que esta vez también se pudo sumar otros espacios, digo, por el Teatro El Tubo y otros espacios que se ha dado también, ¿no? Y obviamente el CAMU, que ha dado todo un nuevo sentido a la posibilidad de espacios también. Sí, ahí va muchísima gente, está buenísimo porque la verdad que va mucha gente de todas las edades y está permanentemente con actividad. Es una linda opción. Y además el espacio está muy bonito, ¿no? Claro. Muy lindo el lugar. Por eso. Va gente a canto, va gente de parte nuestra de lo que son los talleres de la subsecretaría. Por ejemplo, los ritmos latinos son como 50 los que van a bailar salsa, bachata. Después a canto también van más o menos 15 personas, cerámica está repleto de gente, de dibujo para los adolescentes también hay más o menos 15 personas, así que es un lindo número para trabajar. Y después están todos los otros talleres de deporte y otras áreas que también son bastante. Ni hablar. Está buenísimo.